trayectoria muy, muy larga, pero necesitamos agotar todas las instituciones para el pedido y el llamado de la seguridad. La gente ha sido contundente. Todo el Distrito 3 está concentrado el día de hoy y para futuras marchas, en caso de que no tengamos resultados, vamos a masificar eso hasta que tengamos un resultado de nuestras autoridades para darle solución al tema de seguridad ciudadana. Esto es contundente, no lo digo yo, lo dicen los vecinos del Distrito 3. ¿Qué se exige? ¿Qué se exige? Exigimos que las autoridades nos den solución. Esta resolución hemos presentado hace más de un mes, dos meses hemos trabajado en esto. Hemos pedido todo en lo absoluto para coordinar con las autoridades. No han hecho ningún caso, más todo lo contrario, han dejado de lado el tema de seguridad. La gente y la población de Montero pide y exige que le den solución al tema de seguridad ciudadana. Y no vamos a parar hasta que nos den el resultado. ¿Quiénes participan de esta marcha? Todo el Distrito 3. Las OTBs en una reunión han definido participar y esto es claro. La prueba es contundente de la participación.